Hola, hola, hola, hola. Vos. Bueno, ¿por qué no decir que estamos en aire? Bueno, muy buenas, Sam, bienvenidos otra vez a Les Pibes de la Once. Como siempre, estamos acá con todo el equipo productivo de... Franco Ponce. Nicolás García. Franco Almeida. Agustín Alarcón. Que vamos a presentar el lindo programa que siempre tenemos. Lo que sí vamos a hacer, un adelanto principalmente de los temas que vamos a estar tratando hoy. Vamos a estar tratando de la sala maternal de que está en nuestro colegio, la Media 11, como todos ya conocen. Después tenemos a bullying, medio ambiente, spoiler de películas, sobre el apagón de... Bueno, que nos quedamos sin luz y bueno, toda la miércoles. Noticias del colegio, muy buenas. ¿Y algo más? ¿Me faltaría? ¿O... No. No, bueno. Así que, no sé, creo que esos son los temas. Voy a pasar el número de Zurita, o alguien lo quiere pasar al número de Zurita. Está acá puesto en la grilla. Así, para mensajes ahí en WhatsApp. 31-32-02-87, el número del DJ Zurita. No se escuchó, me parece. No, no te escuchaste aún. Díganlo, porfa. Dale, quiero ser. El número para que envíen mensajes es... 11-61-32-02-87. DJ Zurita. Para mensajes y que agradezcan a la radio. Y ese es el número del DJ Zurita. Bueno, son todos los temas que vamos a estar presentando ahora. Así que nos vamos con un tema. Nunca se lo dijimos al profe ahora que me digo. Nos vamos con Titanium. Dale. En 3, 2, 1, let's go, Zurita. We'll be right back. Bueno, muy buenas, sean bienvenidos a esta nueva emisión de Les Pibes de la 11. Acá estamos con todo el equipo técnico. Agustín Alarcón. Y Cáceres Lautaro como su presentador en este momento. Vamos a estar haciendo un adelanto actualmente de los temas que vamos a estar trabajando. También vamos a pasar el número de Zurita. Pero no estábamos al aire, me dijiste. La conferencia, tu hermana Zurita. Problemas técnicos. Dijo la conferencia. No digo mala palabra al aire. Vos lo sabés. Pésimo servicio. Bueno, no sé qué está sucediendo, realmente, no sé qué hablamos, la sala maternal, no sé, bueno, hablemos sobre la sala maternal, chicos. La sala maternal funciona en el turno mañana de nuestro colegio, la secundaria número 11 de Madre Chabola de Plaza Mayo, que está en Francisco Álvarez. Moreno, tipo. Y no está bien que solamente haya una sala maternal en la mañana. ¿Y qué pasa con las chicas de la tarde? Sí, respecto al funcionamiento de la sala maternal, solo funciona en el turno mañana. Lo que también, como mi compañero pone, que está mal, que hay chicas que se quedan afuera de los estudios por ir justamente a la mañana. ¿Algo quieren regatar? Esperen que mi compañero está comiendo, chicos. También estaría muy bueno tratar de buscar la manera de que las chicas de que vayan a la tarde y tienen bebés puedan dejar al cuidado a sus niños en la escuela. Estaría muy bueno tratar de buscar la manera de que no solamente haya a la mañana, sino también a la tarde. Bueno, tenemos la entrevista con las profesoras de la sala maternal, maestras, ¿antes querías recatar algo, Nico? ¿O? Encargadas del cuidado de los hijos de las estudiantes. No, nada, ustedes ya dijeron todo. Bueno, vamos con la entrevista, DJ Zurita. Soy Gabriela Laterza, soy la preceptora de la sala maternal y está la seño, que es Laura Pintos, que es la maestra de la sala. Cada espacio en sala maternal funciona así, con pareja pedagógica. Tiene que haber una preceptora y una maestra. Este es un lugar, un único lugar. Por lo tanto, es una sala maternal multiedad, desde los 45 días hasta los 3 años. Una vez que cumplen sus 3 años, se le da el pase automáticamente al jardín 906, al cual pertenecemos nosotras. Acá lo único que hacemos es prestar el servicio para alumnos, alumnas o alumnos, o hermanos o hermanas de la escuela que necesiten hacer uso de la sala para dejar a nuestros alumnos ahí. Entiendo. ¿Y desde cuándo funciona la sala maternal? Este es un proyecto que viene desde el año 2006-2007, pero recién fue oficialmente inaugurado en el 2013. Fíjense. Entiendo. Todo lo que se fue dilatando, digo, el proyecto nace a través de la problemática del embarazo adolescente, se presenta el proyecto, al pertenecer dentro de una institución necesita un soporte de nivel inicial, o sea, maestras jardineras, esto no es una guardería, como está dentro de una institución es una sala maternal con una intencionalidad pedagógica, por lo tanto no hay, como en cualquier guardería, unas madres cuidadoras, acá tienen que ser docentes. En salas maternales. Nosotras somos maestras jardineras y aparte somos maestras en salas maternales. Por lo tanto, cuando se presenta la problemática del embarazo adolescente, se necesita, la media presenta el proyecto, pero necesita su apoyo de nivel inicial, o sea, de jardín. Entonces, bueno, el más cercano fue el jardín 906, donde da su apoyo para poder presentar así el proyecto para que pueda darse efectivamente. Entiendo. ¿Y cuál es su experiencia de trabajo en la sala maternal? ¿El suyo y el de la maestra? Nosotros somos maestras jardineras, primero, y en ese momento, nosotros somos maestras hace muchos años, por lo tanto, tuvimos que hacer aparte nuestro estudio de salas maternales. Ahora está incluido dentro de la carrera. Ah, antes estaba separado y ahora... Separado, sí. Ahora vos estudias para maestra jardinera y salís maestra en salas maternales. Entiendo. Nosotros hemos trabajado en privados, porque no contamos mucho en el estado con este tipo de espacios, inclusive dentro de escuelas secundarias, por ejemplo, son 60 y pico de salas en toda la provincia, pero la más cercana, por ejemplo, que tenemos acá es la de Luján. ¿Sí? Nosotros somos únicas en el partido y en el distrito. ¿Y cuáles son las actividades que realizan con los niños? Hay una planificación, por eso volvemos a la intencionalidad pedagógica. Es como una rutina, ¿eh? Es, sí, donde hay contenidos. Sí. Contenidos a trabajar de matemáticas, de naturales, de sociales. Sí. Es como una iniciación para que puedan entrar al jardín sabiendo algo. Sabiendo, se trabajan los colores, se hace conteo. Digo, hay un montón de actividades bajadas de acuerdo a las edades de los bebés. Ajá. Si bien se dificulta a la hora de ser un espacio multiedad, porque no te olvides que hay bebés de 45 días a 3 años. Quizás vos trabajás con los más grandes, tal o cual actividad. Y el resto participa de manera, un bebé se lo acerca y bueno, él a través de su observación o de alguna exploración a través de algún material también está trabajando. ¿Hay un máximo de niños que puedan tener? Sí, 8. 8. Por el tema de esto, del ser solo un espacio multiedad. Si estuvieran separados de ambuladores por un lado y lactantes por otro, o sea, los más bebitos por un lado y los que ya caminan por otro, se podría contar con un espacio donde tengan hasta 12 cada uno, cada cual, cada sala con su pareja pedagógica. Una preceptora y una maestra. Y el otro lo mismo. ¿Alguna vez tuvieron así casos de hermanitos de estudiantes o solamente son de hijos? Este año es el primer caso de una hermana que tenemos que está en sexto año. La mamá del bebé vendría a ser el único sostén de familia, por lo tanto sale a trabajar y ese bebé de 9 meses queda al cuidado de la hermana que estaba estudiando. Bueno, vino, se presentó, inscribió y está viniendo. Es un bebé de 9 meses que lo trae su hermana. Bien, compañeros míos, ¿qué opinan sobre este tema, sobre lo que opinó la coordinadora de, bueno, la preceptora en realidad de la sala maternal? Primero y principal, agradecer a Gabriela Laterza, la preceptora de la sala maternal, a cuya le hicimos la entrevista, que creo que es lo más importante. Y ahora sí, respondan la pregunta que hizo mi compañera. Que le agradecemos por cuidar a los hijos que unas madres no pueden cuidar porque si no eso interferiría con sus estudios, pero ahí los dejan y ellas están agradecidas de poder cuidarlos y de poder ayudar a esas madres jóvenes. Bueno, creo que dijimos todo, Zurita, o... Bueno, ¿qué dicen? ¿Faltó algo de este tema? Bueno. No. Dale, dale. Iba a decir que no. Bueno, nos vamos con Strike Kids Deep, no sé cómo se. Vamos con un tema de Strike Kids, CD FX. Gracias a vos. Gracias. Side effects, sickle, nervousness, insomnia. 자기보다는 걱정. 다 변해가고 있을 부터 10까지 모두 내 의지와 상관없이 올라오는 부착요. No, no, no, no. 아참나 이상해 왜 초점이 흐려. 왜 안 끝나 나란 소리가 계속 들려. 여기서도 난 계속 패기 넘쳐 다 이겨낼 게 다 믿었어. 기도 이제 못 버텨. 너무 쉽게 봐서 더 아프면 가. 머리 아프다. Bueno, vamos a hablar del tema de bullying. Ahora, no está bien que una persona sufra bullying, pero también, ¿por qué una persona hace bullying? Bueno, ¿recién estamos en vivo? Bueno, vamos a hablar sobre bullying y las consecuencias de que te hagan bullying, por qué hacen bullying los bullying, justamente el término relativo. Así que, Franco. No está bien que una persona sufra bullying, pero... A ver, ¿alguno de nosotros que estamos acá alguna vez sufrió bullying? ¿De alguna manera? No sé, ¿quiere contarlo? Yo sufrí, pero no quiero hablar de eso. Bueno, yo sufrí toda mi primaria, bullying, parte primero del secundario, pero bueno, después uno madura y siempre recata de lo que están haciendo eso. Y más de una vez les he ajustado las tuercas a los chabones que me hacían bullying, los he cagado bien a trompadas, les he pegado. perdón, Zurita, perdón, se escapa. Pero bueno, no sé, ¿alguno más sufrió bullying? Bueno, a mí me decían cosas, pero después se arregló. Yo no creo que haya sufrido bullying, o no lo interpreté de esa manera. ¿Y vos, Agustina, has sufrido bullying? Yo sí, los primeros dos años de secundaria sufrí de bullying. Siempre me molestaban y todo eso. ¿Y qué clase de bullying estabas sufriendo? ¿Y cómo te sentías? La verdad que trataba de no darle importancia, pero bueno, siempre como que uno se queda pensando un poco en esas cosas. Pero cuando pasa el tiempo, ya como dijo Lautaro, vas madurando un poco y vas pensando sobre las cosas, ¿no? ¿Y esa persona que te hacía bullying, la llegaste a conocer ahora o se terminó todo cuando te hicieron bullying? No, sí. Ella, porque era una chica, se cambió de colegio en tercer año y nunca la vi más. Así que creo que está todo resuelto ya, no sé. ¿Y vos, Lautaro, cómo te sentías cuando te hacía bullying? Bueno, yo principalmente la primera parte siempre trataba de salir de esa situación de que no me hagan bullying, pero después tuve que enfrentarlo lastimosamente y bueno, después el chabón creo que dejó de ir al colegio y bueno, millones de problemas tuvo él y también, así que después nunca más lo supe qué pasó con él, así. Es raro. Ah, bueno, ok. Si ustedes están sufriendo bullying, es mejor recurrir a un adulto y no tratar de resolverlo ustedes solos para su beneficio. Sí. Bueno, ahora vamos a presentar una entrevista que le hicimos a los coordinadores, por así decirlo, del gabinete de nuestra escuela. Que nos ayudan siempre. Y que todos los chicos de la 11 que lleguen a estar escuchando, que pueden ir a hablar con ellos los días de la semana, si quieren. Acá con los trabajadores de gabinete, ¿se quieren presentar? Hola, mi nombre es María, soy la orientadora educacional. Y Martín, el orientador social. Acá empezamos con las preguntas. La primera es, ¿cómo es su experiencia trabajando con chicos que sufren bullying? Esto que mencionamos como bullying y que parecería que es una sola cosa, son muchas cosas diferentes. Y no son exactamente la misma cosa. La cargada, que el maltrato, que la discriminación... Y la discriminación no son todas de la misma forma o del mismo carácter, y todas tienen como orígenes de alguna manera diferente. Lo que tienen en común es que de alguna manera dañan, ¿sí?, o maltratan a ese otro con el que me intento relacionar y me relaciono desde la agresividad, desde el maltrato y del daño hacia el otro. En general, el bullying, para mí, ¿no?, creo que hay que tratarlo desde el otro, desde lo que le moviliza y le genera al otro tal o cual actitudes. Y la actitud de maltrato no es que es más complicada, pero que no son todas iguales. No es lo mismo la discriminación por obesidad, la discriminación por género, la discriminación por etnia o por color de piel, como le dicen, ¿no? Por la estatura, por la nariz, por la oreja. No son las mismas en general. Tienen este para mí, ¿no?, este factor común, que es que se intenta infligir un daño sobre el otro. Claro. Y lo que hay que poner sobre la mesa es ese daño, ¿no? Poner sobre la mesa y lograr hablar y poner, digamos, en una zona visible lo que se está generando en el otro, principalmente. Que los otros también, que son partícipes, porque uno también es partícipe porque está viendo que al otro le hacen bullying, que lo molestan, que lo maltratan, pueda ayudar y no contribuir a que se siga generando esto, ¿no? Que es lo que muchas veces se da. A veces uno empieza con una cargada sobre un determinado chico o chica, y esto también es apoyado por los compañeros, ¿no? Después había una pregunta que decía si habíamos hablado con chicos que... Claro, los chicos que ocasionan el maltrato, por así decirlo. Los chicos, sí, que hacen el bullying. Sí. ¿Alguna vez hablaron con alguno de ellos? ¿O intentaron charlar? Sí, se habla. Sí, siempre hay que hablar del tema del maltrato, ¿sí? Para no llegar al bullying, para que no se produzca esto sobre algún chico en especial, hay que hablar todo el tiempo, me parece que tenemos que hablar, ¿no? Pero cuando vos hablas con el chico, claro, con el que identifica que es el más cargador, el más, sí, agresivo, cuando hablas uno a uno, vos ves que se desarma ese chico y que no es el monstruo que nos imaginamos, porque este bullying es social, es colectivo, es un grupo de chicos, ¿sí?, de alguna manera, que en esa cargada, en esa acción cotidiana que es sencilla y chiquitita, pero que maltrata y acorrala siempre a la misma persona, ¿sí?, al que toman de punto o al que tal cosa. Entonces no hay un agresor, hay un agredido sobre el cual hay que tomar conciencia colectiva de lo que sufre y de lo que pasa este agredido, porque es bullying cuando es la carga colectiva, el grupo, por eso hace mucho daño. En realidad es un conjunto que golpea sobre uno. Bueno, eso es un poco de lo que nos estaban contando los coordinadores de gabinete. Y bueno, nada, nos contaron un poco más o menos de lo que ellos hacen en la escuela, de cómo tratan de solucionar los problemas de los chicos que sufren bullying, de los chicos que hacen el bullying, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero no sé, bullinger, están diciendo acá. Así que nada, Pela, ¿tenías alguna pregunta para hacer? Bueno, la pregunta que yo les quiero hacer a todos ustedes es ¿por qué creen que esa persona justamente hace bullying? ¿Qué creen que pasa por la mente de esa persona para que lleve a hacer esas acciones malas? Yo creo que lo hace más por el casa, porque capaz que su papá lo reta, algo así, se lo desquita con las demás personas. Debe ser también por celos o por envidia que hace esas cosas. Sí, he leído en alguna ocasión que mayoritariamente los chicos que hacen bullying tienden a tener problemas en sus casas, o sea, problemas familiares o técnicamente problemas consigo mismos, por así decirlo. Franco, ¿querías comentar algo? ¿A alguno de los dos, no? Yo creo que también con Agustina. Y Agustina, ¿tienes una pregunta también para hacer? No tengo ninguna. Por ahora no tengo ninguna. Bueno, vamos con la segunda parte de la entrevista, Zurita. Así terminamos de recatar lo que dicen. Dale, Zuri. Muchas veces también esto empieza siendo simples bromas, o sea, por así decirlo, ¿no? Hay muchas veces en las que, bueno, yo he visto que a veces empieza como una simple broma que se hace, pero se convierte en algo más. Claro, ¿no? Pero porque los otros van también, los otros siguen apoyando esa broma. Pero más allá de que esto es colectivo, hay sí a veces este líder, este que encabeza esto. El que empieza, por así decirlo. Exacto, el que empieza y hay que hablar con ese, pero la mejor forma más que hablar con ese es que ese otro colectivo sobre el cual se apoya no lo siga. No tenga dónde apoyarse, ¿no? Por eso hay que hablar con todos los chicos y está bueno, nosotros hablamos siempre con los chicos. No, frente a esta inquietud, sí. Si surge la posibilidad de que hagamos algunos encuentros o algo, nos los tienen que decir, hacemos algunas charlas, talleres que le dicen, pero con una simple charla y una conversación puede también ser, digamos, trabajado, digamos. Ha pasado también varias veces que yo he visto que varios chicos que han sufrido bullying, pero como que no sé si les cuesta decirlo o a veces como que también le dan miedo decir que habían sufrido bullying. Claro, ¿no? Sí. Así que está muy bien esto que ustedes lo traigan para que lo trabajemos, para que ustedes lo digan en la radio. Que lo puedan decir, también es importante que lo puedan decir si están en la escuela, que lo puedan decir, se lo puedan decir a sus profesores, a los preceptores, a quienes están en equipo directivo, equipo de orientación, para poder trabajarlo, ¿sí? Porque uno a veces no lo llega a ver, los docentes tampoco. Entonces, bueno, tratar de que se pueda visibilizar, como dice Martín, y poder intervenir. Bueno, y queremos agradecerles a la orientadora de educacional, María, y a Martín, el orientador social de nuestra escuela, que se recomparon a hacer esta entrevista para nosotros y hablarnos un poco sobre su experiencia trabajando en la escuela y con chicos sobre el tema de bullying. Y si tienen un problema en la escuela, hablen con ellos, que ellos lo van a escuchar. Acá dice que están trabajando desde marzo, trabajan hace 12 años con el equipo, con este tipo de problemas. No sé, ¿tenés los horarios de en los que se ubican? Buen día, ¿cómo están? Perdón que interrumpa aquí, pero vengo a hablar como profesor, ¿sí? Yo soy profesor de la escuela, mi nombre es Mariano, soy también el que coordina el taller y quería intervenir un poquito nomás en este momento para decir lo importante que es que aquellos chicos que tienen este tipo de problemas, que sufren este tipo de problemas, lo manifiesten, ¿sí? Por ahí a veces los profesores estamos apurados o no nos damos cuenta o tal vez se nos pasa. Pero bueno, si vienen y hablan con un profe, con un preceptor, con los orientadores, obviamente que los vamos a escuchar y estamos para ayudarles, ¿sí? Es muy importante que hablen. Y también es importante ser consciente que cuando, como decían Martín y María, un compañero cree que va a ser gracioso, haciendo una broma, molestando a alguien, que los demás no lo acompañen con las risas, con el "hey, qué bien que estuviste", sino lo contrario, ¿sí? Marcarle que está mal, que está equivocado y que no hay por qué estar molestando a un compañero o compañera. Bueno, ya que tenemos a Zurita acá, le pasamos su número para que pueda mandarnos mensajes y pueda mandarle mensajes también a él si quiere, que es 11-61-32-02-87, el número del profe DJ Zurita. Bueno, creo que esto es todo, ¿no? Agradecemos a los profes que nos hicieron esto y recuerden que si tienen un problema en el cole, ahí están ellos para oírlos, para apoyarlos y todo. Nos vamos con el tema 4 pesos de propina. La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento.

y finge que es el padre del chico para poder tener una familia, porque está muy solo. Eso es muy turbio, che. Tengo miedo. ¿Y quién no va a tener miedo con la voz que tiene Franco y que dice esas cosas, además? Digo, ¿no? Agustina, ¿tenés un spoiler para decir? Y un spoiler, a ver si me sale algo, un spoiler. Bueno, por ahora no tengo nada, así que no sé de qué sigue usted. Tengo un spoiler de Jack Skeletor. No sé, ¿la vieron a la película? Que sí. En vez de arruinar la Navidad como se planteaba originalmente, termina siendo mejor que Papá Noel y termina regalando las cosas esas turbias para los emos, chicos raros, como todos nosotros que estamos acá en la radio en este momento. Acá tengo un spoiler de Jurassic World, El Reino Caído. Al final, ¿recuerdan que en la anterior apareció el Indominus Rex? Bueno, ahora aparece uno más inteligente y más letal, pero más pequeño. El Indoraptor, pero este es controlado. Y después escapa, pero después descubren que hay una niña, que también es un clon, que libera a los dinosaurios que corren libres en el mundo humano. Qué interesante. Bueno, ahora tengo un spoiler de que dice Reason Why. Al final, Hannah no murió, sino es un zombie. Acá tengo un spoiler de Transformers 5, El Último Caballero. Al final, Optimus recupera la memoria, pero es atacado por los 12 caballeros guardianes de Prime. Y después recupera la memoria y ellos lo ayudan a derrotar a Quintessa, que quiere destruir la Tierra para revivir su mundo. Bueno, eso creo que es verdadero, ese spoiler, pero bueno. Tengo un spoiler de una serie de televisión, The Walking Dead. The Walking Dead. La mejor película, serie de zombies en todo Netflix. ¿Recuerdan que no me sale el nombre del hijo de Rick? Carl, supuestamente en la, creo, séptima temporada o sexta, es mordido por un zombie y lo dejan para que este se muera. Pero resulta que ahora en la novena temporada que se está estrenando va a aparecer de vuelta como el maldito zombie que es. Así que esperemos lo mejor y esperemos que no lo ataque a Rick, ¿no? Al menos que no lo mate a Rick como mató a la madre. Bueno, Franco. Acá tengo otro spoiler, pero este también es sobre película de zombies. Esta es Zombieland. Y en esta, los que mayormente se convierten en zombies son los que están fuera de peso porque no corrieron mucho y los zombies los atraparon porque no corrían mucho. Y después el mundo se contaminó con los zombies porque uno se comió una hamburguesa podrida y después se contaminó su cuerpo y se convirtió en un zombie. Y ahora, los zombies rondan en el mundo, pero una familia de cuatro que se hubieran querido matar entre sí se hicieron muy unidos y ahora se protegen y viven una vida plena entre un montón de monstruos que les quieren arrancar la cara. Pom, pom, pom. Al final muere Clearing. Aunque también aparece Bill Murray, pero él muere porque lo aplastó un candelabro de cristal en su mansión. Ok, ok. Muy, muy triste esto, chicos. tengo miedo. Un spoiler de Toy Story 3. Cuando Andy le da los juguetes a Bonnie, en realidad es un sueño. Porque Andy estaba desmayado. Ton, ton, ton. Agustina, decime un spoiler. Les dije, no soy buena para esto. Pero bueno, si seguimos así, chicos, creo que nadie nos va a seguir escuchando. Aviso. Chicos, si seguimos con estos spoilers, nos van a sacar del aire. Va a venir la poli y nos va a cagar a tiro y vamos a salir del aire en 3 minutos, más o menos. ¿Y qué les parece un spoiler de una película de Power Rangers? ¡Vos dale! En esta película, los Power Rangers se enfrentan a una amenaza porque existieron varios, pero en realidad todos son universos alternos y todos se unen para derrotar al mal que quiere contaminar todo y gobernar los universos, pero los Rangers son los únicos que se le interponen. Y al final, los Rangers triunfan sobre el mal, la unión de todos los Rangers que han existido en el tiempo y el espacio, en los universos alternos. Era un sueño. Es demasiado real eso. Chicos, no sé si ustedes están notando, nosotros sí, pero el profesorito puso la música de Batman de fondo. Es impresionante. Bueno, nada. Bueno. Bueno, entonces ya damos por terminada esta sección porque si no vamos a empezar a hablar. Bueno, nos vamos con Imagine Dragons, Believer. Into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Noticias de nuestro colegio para el que le interese. Pom, pom, pom. Nuestro colegio también se está preparando para poner en sí. Lo malo es que, bueno, para mí lo malo es que casi no tenemos educación física. Siempre pasa algo. La profe no viene, feriado, da clase en otra escuela. Sí, pasa mucho actualmente. También queremos recatar de que nos pusieron el gas en las estufas. Cosa que no tenemos, no nos hacen mate cocido, no nos hacen para desayunar, para merendar, pero podemos estar calentitos en nuestros salones en este momento. Pusieron gas en la escuela, pero lo que no tenemos es una cocina, o sea, una hornalla para calentar agua o tomar un té o tomar mate, básicamente. Y también tenemos wifi. Sí, también está bueno, pero yo en vez del wifi hubiese puesto, no sé, la plata que invirtieron en ese wifi para arreglar algo más del colegio y tener mejor seguridad en la estructura que el wifi. No sé, es lo que pienso yo desde mi punto de vista. Bueno, y ahora tenemos un audio para compartirles con ustedes. vas a contar un poco cómo fueron los bonaerenses. Bueno, yo estuve en el fútbol, que fui con el profesor Pini. Fue dado en el sindicato de seguros, que nos fue bastante bien. Empatamos 3 partidos, de los cuales quedamos calificados, pero el último partido sí ganamos, pasamos a semifinales, lo cual, bueno, lamentablemente no se pudo dar. También estuve en vóley con la profesora Loberche, que eso fue ya en el polideportivo de Las Catonas, que nos fue un poco peor, jugando 2 partidos y perdiéndolos ambos. Pero bueno, igual fue una experiencia muy bonita para todos. Bueno, gracias, Lautaro. También recatamos eso de que se estuvieron haciendo los juegos bonaerenses, tanto de atletismo como vóley, fútbol, etcétera. Porque no sé cuántos deportes ya entran en los bonaerenses realmente. Muchísimos. ¿Sí, Franco? Bueno. ¿Qué otra noticia tienen para decir así de qué sucedió en el colegio esta semana o...? Bueno, me estaba diciendo del Wi-Fi, pero ya lo dijimos. Creo que no... estuvieron haciendo los chicos de primero o primera carteles y estuvieron haciendo respecto charlas de el medio ambiente, que es muy lindo, que es un algo para concientizar a todos lo del cole. ¿Qué me acabo de decir? No te escuché ahorita. Hay un audio de los chicos, así que vamos a pasarlo a escuchar. Dale. Hola, chicas, buenas tardes. ¿De qué cursos son? Primero o segunda. Genial. ¿Cómo se llaman? Marilina, Albertina, Luzmila. Bueno, somos de ESA, Escuelas Abiertas, los sábados, acá, de 9 de la mañana a la 1, generalmente, quizás a las 12. Pero hay un taller que es hasta las 2:30. Así que siempre son bienvenidas. Y estamos haciendo una nota para el taller de comunicación que trata sobre el medio ambiente. La pregunta es, ¿qué medidas toman ustedes en su vida cotidiana? O sea, ¿qué suelen hacer para que el medio ambiente esté un poco mejor? Reutilizando. No tirar residuos en la calle o levantar algunos papeles o cosas que hay tiradas. Hay que tomar medidas también de hacer otros contenidos para los alimentos y para los empaques de los juguetes, por ejemplo, y realizar de otro material los empaques, porque también perjudica al medio ambiente el plástico. ¿Y la contaminación marina, qué piensan de eso? Está muy mal. Afecta a los animales y los animales no se merecen. Hay muchos animales muertos y los animales sufren todos los días porque hay mucho plástico. ¿Y creerían que con un poco más de charlas y de conciencia y de talleres sobre medio ambiente esto se podría mejorar? Sí, con esfuerzo y que tratando de que la gente entienda, sí se podría. ¿Es posible entonces? Sí. Bueno, ¿algo más que tengan para aportar? Bueno, muchísimas gracias, chicas. De nada. Gracias. Bueno, agradecemos a los chicos de Primero Primera que nos hicieron esta hermosa... chicas, chiques, no sé, no reconocí la voz. Primero Segunda y Primero Primera es, o Primero Primera, ¿no? No, la entrevista solamente se la hicimos a Primero Segunda. Bueno, gracias, Franco, por la información. ¿Aus? Bueno, y ahora queremos compartir con ustedes un audio que nos mandó la profesora Zoe sobre el Parlamento Juvenil o los Parlamentos Juveniles. Hola, buen día. Primero que nada, los quería felicitar a los pibes de la ONCE por su programa y por iniciar este proyecto que está muy lindo. Bueno, mi nombre es Zoe, soy profe de la Escuela Media 11 y en el día de ayer con los chicos de cuarto y sexto año fuimos a Parlamento Juvenil en el nivel distrital y después de horas de debate y de puestas en comunes y de charlas lograron pasar a la instancia provincial que se dará en el mes de octubre. Matías Vila y Tomás Pires. La verdad es que los chicos la pasaron muy bien. Hubo, obviamente, instancias un poco fuertes en donde ellos pudieron ahí poner su voz y decir qué era lo que les pasaba con el programa, qué era lo que les pasaba con las condiciones de hoy en día de ellos en las escuelas. Y la verdad es que estaban todos muy contentos porque, bueno, pudieron defender su proyecto que habíamos trabajado durante el transcurso de los meses, que fue los derechos humanos, pensando en cómo la infraestructura escolar después del 2 de agosto, después de la muerte de Sandra y Rubén, cómo había afectado a ellos y a nosotros los docentes a nivel no solo emocional, sino también en profesional y ellos en el estudio. Así que la verdad es que los quiero felicitar y espero que le vaya muy bien ahora en la siguiente instancia y bueno, vamos a seguir trabajando para que el proyecto siga creciendo y que puedan pasar a la siguiente instancia. Así que bueno, un beso a todos y a todas las chicas y chicos que están ahí y mucha suerte. Bueno, queríamos agradecerle a la profe Zoe que nos dijo y nos contó un poco sobre el Parlamento Juvenil. Bueno, yo ayer justamente se hizo el Parlamento Juvenil. Estuve representando al cole, lamentablemente no quedé. Pero como primera experiencia fue muy lindo. Es un espacio genial en el que podés debatir sobre los cinco ejes del colegio, de los derechos, mejor dicho. Nosotros debatimos justamente respecto al derecho humano a estudiar, a tener una educación, etcétera. Trabajamos respecto a las problemáticas que había en el colegio, respecto a la muerte de Sandra y Rubén el año pasado, no me acuerdo bien la fecha, pero bueno, trabajamos con respecto a eso. ¿Alguien quiere decir? Agradecemos primero a los profesores y también a mí. Agradezco al profe Mariano que nos hizo dar esta oportunidad de venir a la radio. Y bueno, ya estamos tratando de hacer el cierre, ¿no, profe? Un cierre del programa, chicos. Va, ¿cómo cerramos? Con la mejor onda. Nos vemos en la próxima. Bueno, agradecemos a todos, a aquellos que nos brindaron este espacio, al profesorita, a todos, a la radio. Gracias por escucharnos. También a todos a aquellos oyentes que están atrás nuestro. Espero que nos escuchen más seguido. Gracias a los que nos mandaron mensaje. También esperamos volver, aunque sea, ¿no? Sí, esperemos volver. Creo que igual tenemos programado una próxima para el 20, pero no sé si en qué espacio. Pero bueno, nos vamos despidiendo con... ¿Qué tema? ¿No me dijiste el tema? ¡No me dijiste el tema! Problemas técnicos otra vez, chicos. Sí, como siempre. Problemas de comunicación. Hay un destino que no tiene pruebas. Por eso esta historia. Puede que muera con una verdad. Chao, nos vemos. Será un camino que no tiene huella. La suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira. Quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la secando al ojo de la lágrima, te perderás.